en Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales, pueda obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales, pueda obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar, por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales, pueda obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Que todos los seres puedan levantarse del lecho de samsara y realizar el Dharmakaya de Buda. Precioso y glorioso Lama Raíz, que estáis sobre un loto en lo alto de mi cabeza. Por vuestra gran bondad, concededme con toda certidumbre la realización del cuerpo, palabra y espíritu de Buda. Dirijo mi plegaria a los pies del Buda, Maitreya, Sangha, Vasubandhu, los dos del Rey, Gunamitra, Senge Sampo, bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria a Gampel, Kusalipa, el grande y el pequeño, Serlimpa, Langitempa, protectora Tisha, Yontempa, Potawa, Sharawa, Yogisekawa. Bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria a Chilbupa, Oserlama, Ladim Dachancho Bumpa, Kung Gyalson, Yen Temper, Gran Kempo, Deoapel, Kashi Drakpa, Shenu, bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria a los pies de Shansen Sedrak, Tome Sampo Pel, Yen Ten Lodre, Shenu Lodre, el gran pandita Shakchok, Kunda Chok Dukchen, venerable Delchok, bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria a Lungri Gyanso, Kunkien Drewey Gen, los dos Gyalsa, Yogi Yenten Gen, protector Pelcho, protector Drapey Chen, protector Nampargyel, bendecidme para que, practicando la bodhicitta, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria a los pies de Sewan Norbu Trin Leshinta, Tempe Nyinche Dupe Ledre Sel, Karma Lakton, Shempe Nesher She, Lodre Taye, bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria a Kakyat Dorje Shiwe Nyinpo, Pema Wanchu, Gyenche Oeser, Nyanto Tarchin, Norbu Denkin Drup, a los lamas raíces del linaje, bendecidme para que, practicando la bodhicitta, el amor y la compasión, pueda meditar y apartar mi mente del samsara. Dirijo mi plegaria desde lo más profundo de mi corazón al cuerpo que reúne en uno la compasión de los victoriosos junto con sus hijos, Señor del Dharma incomparable, que por ser sentido verdadero en la conexión de los linajes, el lama raíz, unión de todos los linajes, bendecidme para que, manteniendo los fundamentos del desapego y la renuncia al samsara, nazca, permanezca estable y se desarrolle el camino sin retorno dentro del gran vehículo y las dos sublimes y perfectas bodhicittas. Bendecidme para que socave los cimientos de los 8 dharmas mundanos y corte de raíz la fijación al ego y, cuidando de corazón a los demás, que perfeccione el entrenamiento mental, que pueda llevar al camino del despertar todas las apariencias que surgen, y realizando lo absoluto, la vacuidad libre de nacimiento, cesación y permanencia, y lo relativo, la interdependencia, como una ilusión, no pueda convertirme de manera espontánea en aquel que realiza el beneficio de todos los seres que llenan el espacio hasta que se vacíe el samsara. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Fuente de la gracia, lama raíz, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Depositario de toda realización, lama raíz, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Dispensador de toda actividad, lama raíz, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Lama, pensate en mí. Unión de todos los refugios, lama raíz, pensate en mí. Por vuestra gracia, que mi espíritu y el de los seres se oriente hacia el Dharma. Y aún que por vuestra gracia nazcan en mí el desapego, el espíritu despierto y la visión profunda de los aspectos múltiples del camino gradual sin error. Sin estar manchado por el orgullo ni los pensamientos negativos, teniendo en el noble camino de la liberación, en el Dharma y en el Lama, confianza, devoción y pura e inmutable mirada, pueda realizar plenamente mi bien y el de todos los seres. El Lama, persona humana, me muestra mi verdadera faz. El Lama, palabra de los bienaventurados, me da la certidumbre. El Lama, apariencias simbólicas, realza la experiencia. El Lama, verdad última, aporta la realización del modo de ser. En fin, cuando el espíritu del Lama y el mío no sean más que uno, cuando este mundo y el más allá se fundan en la inmensidad de lo mismo, cuando el erudito y sus proyecciones mentales se desvanezcan en el espacio, pueda entonces revelarse la sabiduría espontánea, libre de conceptos del Dharmakaya. El espíritu del Lama y el mío, indiferenciados, no dos, se absorben en la misma espaciosidad despierta, rebosante de bondad, felicidad y radiante de compasión. Todos mis nacimientos, pueda no estar separado del perfecto Lama, gozar del glorioso Dharma, y habiendo realizado perfectamente las cualidades de las tierras y los caminos, pueda obtener rápidamente el estado de Dorje Chaga, el Buda primordial. Cuando hacemos la plegaria al linaje, y al llegar al final del linaje, cuando empezamos Lama, pensate en mí, en ese momento, como ya dije ayer, podemos visualizar el Lama en nuestro corazón. El linaje, a todo el linaje sobre la cabeza, ¿no? Como si fuese, no sé, una cuerda, ¿eh? Sobre la cabeza. Y al Lama, primordial mismo, al Lama en nuestro corazón. Entonces ahí resuena ya todo en el corazón lo que decimos. Ya no lo decimos a lo alto, sino que lo decimos en lo profundo. Los preliminares, base y fundamento del camino. El reconocimiento, sin embajes, de la circunstancia única en la que nos encontramos, en el infierno que pisamos, y la liberación definitiva que está ahora a nuestro alcance, nos induce a buscar la alianza de las dos fuerzas. Por una parte, la más viva aspiración de liberarnos, y por la otra, la ayuda compasiva de los que saben, los Budas y sus enseñanzas, para sortear los obstáculos que se nos presentan en el camino. Esto está en la página 7. Si nuestra aspiración no es firme, la ayuda que podamos recibir resulta inútil. Por esto, lo primero que hay que hacer es fortalecer nuestra mente, cambiar decididamente nuestra actitud mental frente a la vida al reflexionar una y otra vez sobre su verdadera naturaleza. Esta operación mental se realiza tradicionalmente, o sea que tiene una garantía de milenios, se realiza tradicionalmente por medio de los llamados cuatro pensamientos preliminares comunes, sin renuncia al sufrimiento y a sus cautivadoras máscaras. No hay camino de liberación, no hay refugio seguro. Eso de las cautivadoras máscaras. Sin renuncia al sufrimiento y a sus cautivadoras máscaras. Podemos imaginarlo como esas o películas o cuentos de hadas y de héroes y de cosas así, que el héroe va por un camino a salvar a la hada que se encuentra en una gruta guardada por un dragón, y esa gruta es nuestro corazón, y el caballero que va a salvar el alma de su corazón, pues en el camino se encuentra mil sortilegios, grandes palacios con mucha comida, aspectos femeninos irrechazables, monstruos también, etcétera. Si cede mentalmente, si tiene miedo, se lo comen. Entonces no hemos de tener miedo de reconocer que eso que nosotros consideramos como bendiciones de la vida y cosas bonitas de la vida y demás, son las máscaras del sufrimiento. En la vida no hay felicidad alguna y solamente hay sufrimiento, y sobre todo causas de infinito sufrimiento por venir, que ahora cultivamos. Hay que rechazar todas esas apariencias ilusorias y estúpidas de, no sé, del éxito, todas esas cosas mundanas, ¿no?, a las que se rinde un culto que no es para hablar mal de nadie, que no pretendemos hablar mal de nadie ni despreciar nada, ni qué le vamos a hacer, ¿no? Es así, es incluso explicable psicológicamente y tal, ¿no? Todo tiene su explicación, pero bueno, el infierno está lleno de explicaciones. Es un, lo que hierve en el infierno, eso que dicen que nos meten en una caldera con un líquido que hierve y tal, ese líquido que hierve son las explicaciones y los razonamientos y las justificaciones y todas esas cosas, no sirve de nada. Hay que ver la trampa de la vida y, al ver a nuestros hijos, sentir compasión cuando vemos cómo surgen esas semillas de agarre a las cosas de la vida y al éxito y a ser el primero. Por ejemplo, ser el primero es, yo creo que es una gran estupidez, pero bueno, pues ser el primero y esas cosas en todo, ¿no? Ese culto al protagonismo, ese culto al yo, a la personalidad, ¿eh?, que se hace desde todas partes. Y si uno lleva unos zapatos con una etiqueta, pues anda orgulloso. Y a lo mejor es, nada, es un poco desgraciado mentalmente, pero por eso ese momento anda orgulloso. Pues hemos de erradicar todo eso, no ceder a la publicidad, no hemos de ceder a la publicidad. Y la publicidad mundana llega a lo religioso, ¿eh?, a todo lo que es social. Hemos de refugiarnos en nuestro corazón, en el alma de nuestro corazón. Hemos de llegar ahí, sin dejarnos distraer en el camino, ni por misiones en el mundo, que tengamos una misión que hacer. No nos hemos de distraer por una misión que hacer. Lo que hemos de realizar es la naturaleza de nuestro espíritu y después todas las misiones que vengan. No importa. Pues sin renuncia al sufrimiento y a sus cautivadoras máscaras, no hay camino de liberación, no hay refugio seguro. Hemos de tenerlo claro interiormente, no aparentarlo, no hacerlo ver a los demás, no es necesario. La aventura es interior. El gran viaje de la vida no se ve fuera. Por eso hemos de prestar atención y ver los preliminares comunes para reorientar cada día nuestra mente hasta que no sea necesario reorientarla, hasta que tengamos una realización estable. El primero de ellos, eso cada día hay que leerlo, es necesario meditar sobre esta preciosa existencia humana, ya lo vimos ayer, difícil de obtener, se puede destruir fácilmente. Desde ahora tenemos que darle sentido, dar significado a esta vida preciosa. Si no tiene significado, deja de ser preciosa, completamente deja de ser preciosa. Es como la de cualquier otro animal, puede ser un animal de lujo o un animal sacrificado, como tantos miles de millones de seres humanos lo son en el mundo de hoy. Y continúa, el mundo de los seres, todo es impermanente, y particularmente la vida de los seres es frágil como una burbuja de agua. El momento de la muerte es incierto, y una vez muertos no seremos más que cadáveres. Siendo en ese momento el Dharma nuestro único recurso, practiquémoslo con diligencia. Y me parece que estábamos aquí en cuanto a la explicación. Esta oportunidad única que nos da la vida humana es efímera y generalmente se pierde con la muerte. Esta oportunidad. Después de la muerte, guiados por nuestras impresiones kármicas cultivadas, por las impresiones mentales fugaces que hemos tenido, a millones y millones de impresiones mentales fugaces de los que no somos conscientes ahora, y por las reglas que somos conscientes más profundas, y por las impresiones de nuestra palabra, y por las impresiones de nuestra oscuridad mental cultivada en esta vida que se suma a la de vidas anteriores, seguramente no renaceremos con un precioso renacimiento humano. Obtener un precioso renacimiento humano es tan raro como una tortuga que vive en el fondo de los océanos, que solamente cada cientos de años acierta a sacar la cabeza a la superficie, y que en esa superficie del océano haya un yugo de madera. ¿Qué probabilidades hay de que esa tortuga, alguna de esas veces que saca la cabeza, acierte a pasar su cabeza por el yugo del refugio y de la liberación? ¿Cuántas probabilidades hay? Pues esta probabilidad tan extraordinaria es lo que hace que sea tan extraordinariamente preciosa nuestra existencia humana actual, capaz de reflexionar, de escuchar, de reunir aquellas circunstancias de las que hablamos. Pero esa oportunidad es breve, y es muy posible que la tortuga se suelte del yugo y vuelva a caer en las profundidades. ¿Cuánto tiempo tardará en volver a tener esa oportunidad? No será en la siguiente vida ni en las siguientes vidas. Esta oportunidad que tenemos es tan delicada como rara y dura lo que un abrir y cerrar de ojos. Para considerar lo raro que es gozar de esta oportunidad del precioso cuerpo humano, esta historia de la tortuga que acierta a pasar su cabeza por el aro de un yugo de madera es una expresión, no es una cosa metafórica o así, es quizá la descripción mejor de lo efímera que es la oportunidad que tenemos nosotros de realizar la naturaleza del espíritu y liberarnos de la ignorancia. Es tan raro el privilegio que tenemos los que estamos aquí sentados y los que acuden a estos encuentros. Es tan raro, que no nos lo creemos que seamos tan privilegiados. Nos vemos muy normales, llenos de faltas, de debilidades, de oportunidades perdidas, de recibir enseñanzas y no practicarlas. Entonces nos deprimimos, nos minusvaloramos. En cierto modo, entramos en un proceso de autodestrucción. No nos lo creemos. ¿Cómo? Es otro ejemplo de un pobre, pobre, pobre, pobre, de esos que mete las manos en la basura, no ya para ir a vender a un mercadillo, que no hay nada que vender, no hay mercadillos, sino para encontrar algo de comida, y en eso encuentra una cosa dura. Y es como un pendiente que parece medio grande, un pendiente como grande y tal, y parece como un poco de plástico y está todo pintarrajeado y tal, no tiene ningún valor. Y se lo pone de adorno. Y este hombre, que somos cada uno de nosotros, va mendigando por ahí un poco de afecto, un poco de amor, un poquito de comprensión, un poquito de dinero, un poquito de una sonrisa. Va mendigando y mendigando un poquito el estar presente en el grupo, y va mendigando de la manera más miserable cuando lleva la joya del rey Chakravartin, que es la perla millonaria entre las perlas millonarias, es la perla de la corona no de Inglaterra sino del rey Chakravartin, del rey de todos los universos. Ese mendigo es el hombre más rico que transita por el mundo. Es el más rico. No es que sea rico, es que es el más rico. No es que sea rico, es que es multimillonario. Pues así actuamos nosotros. Tenemos esta riqueza con nosotros y la desaprovechamos. No nos lo creemos, no acabamos de creérnoslo. Y bien, puede ser que sí, porque no es un asunto de creencias. Es una certidumbre, es una evidencia, y se puede analizar como estamos haciendo. Pues eso nos da también una responsabilidad, pero sobre todo una urgencia, porque ese tiempo de ser el hombre más rico es efímero. Hay que aprovecharlo en el momento cuando pasa la fortuna. La excepcionalidad de esta oportunidad que tenemos es resaltada por la preponderancia de las calpas oscuras de los eones, de las eras cósmicas completamente oscuras a nivel mental, las noches de los tiempos, en las que no hay yugo alguno flotando, ni yugo alguno de salvación flotando sobre las aguas de los océanos del sufrimiento que configuran el samsara. Aunque nosotros tuviésemos un atisbo de buen karma y emergiéramos a la superficie, sería totalmente y siempre en vano. No depende solamente de nosotros, depende del karma colectivo. Se han de reunir una miríada de circunstancias favorables para que se produzca esto. Se llama kalpa al conjunto de tiempo configurado por los cuatro periodos de formación, permanencia, destrucción y vacío de un universo. Esto es una kalpa o una era cósmica. Funciona como la respiración, paradigma del tropismo o recurrencia micro y macro universal. Om, inspiro, corresponde a la formación. A, retengo, corresponde a la permanencia. Hum, expiro, corresponde a la destrucción. Y de nuevo A, la sabiduría primordial, que corresponde al vacío, que no pierde conciencia. Om A Hum. En las kalpas luminosas se manifiesta un Buda que da enseñanzas mostrando el camino de la liberación. En las kalpas oscuras, sin Buda, reina la ignorancia sin fisuras. Para que nos podamos hacer una idea a nivel de reflexión, se considera que muy antiguamente se recuerda como la primera de las kalpas, de las eras cósmicas. Se habla que existió una kalpa llamada la kalpa del gran gozo, la era cósmica del gran gozo, en la que se manifestaron 33.000 budas. Una era cósmica llamada kalpa del gran gozo. Una. Después se produjeron no una, ni dos, ni tres, sino 100 kalpas oscuras, en la que no hay posibilidad ninguna de conectar con la liberación. A esta kalpa, a estas 100 kalpas oscuras, le siguió otra kalpa llamada la kalpa perfecta, en la que se manifestaron 16.000 millones de budas. Y a esa kalpa perfecta le siguieron otra vez 100 kalpas oscuras. Después se habla de la kalpa bondadosa, en la que aparecieron 840 millones de budas y a la que siguieron entonces 500 kalpas oscuras. Surgió después la llamada kalpa agradable a la vista, en la que se manifestaron 800 millones de budas y a la que siguieron 700 kalpas oscuras. Después otra kalpa llamada no muy gozosa, sino kalpa gozosa, en la que aparecieron 60.000 budas. Y en la presente kalpa que nosotros vivimos, que se le llama particularmente afortunada, se manifiestan 1.000 budas, del cual el cuarto Buda es Buda Shakyamuni, Y a esa kalpa, llegados los 1000 budas, le seguirán 60 kalpas oscuras. Antes de formarse esta kalpa, esta era cósmica, el cosmos no era más que un inmenso océano vacío en el que aparecieron 1000 lotos de 1000 pétalos cada uno. Esto seguramente un físico atómico lo podría interpretar. Los dioses del mundo de Brahma, clarividentes, al preguntarse la razón, vieron que estos eran los tronos de los 1000 budas que presidirían esta nueva kalpa. De entre ellos ya han reinado los 4 primeros. El primer Buda se le llama Korua Chin, quiere decir el destructor del samsara. En esa kalpa de ese Buda, entonces la duración de la vida era de 80.000 años. Se practicaba entonces fundamentalmente el Kriya Tantra, el Tantra ritual de la acción pura. De cada gesto, cada movimiento era pleno de conciencia. Después siguió el segundo Buda, Nangcher, es el Buda de color de oro. Entonces la vida media era de 20.000 años. Y se practicaba el Charya o Rupa o Upaya Yoga Tantra, en el que se equilibra la actividad exterior ritual con la introspección meditativa, la mirada interior. Después, o sea que cada vez se va retrayendo la cosa y hay que buscar, ¿sabes? Como cuando en un pozo sacas agua a 10 metros, pero llega un momento que hay que ir más abajo a buscar la 20 y cada vez más profundo, cada vez que hay menos agua. El tercer Buda, Sun, el protegido por la luz, entonces la vida duraba 1000 años. Se practicaba el Yoga Tantra, en el que se acentúa la meditación y la visualización constante de la divinidad, por lo que también se le llama el Tantra de la unión, que une la visión de lo absoluto con la de lo relativo. Por eso se le llama la etapa de la unión. Se ha perdido ya, se ha roto ese vínculo, y hay que practicar la reparación de esa ruptura. Con este culminan los tantras inferiores, que se comparan en relación con la divinidad tutelar o de elección o la conciencia despierta, digamos, con el primero, mirarse como conocerse de vista en los tantras rituales exteriores. El segundo, ya más interior, sería como el hablarse, o el hablar, voy a conocer lo suficiente como para hablar con la divinidad. Y el tercero correspondería como el besarse, o el abrazarse, el saludarse efusivamente, ¿no? A estos se une ahora el Anuttara Yoga Tantra, el cuarto tantra, el tantra de la unión inseparable con la pureza de la divinidad y la clara luz del Dharmakaya por medio del Mahamudra. Y aquí se produce no un abrazo, sino la fusión, la realización de la no dualidad, el amor infinito. Este es el tantra específico que se practica en esta era de Buda Shakyamuni, en la que la edad de los humanos se acerca a los 100 años, de algunos. La causa de la creación de los universos, de todos estos universos, es el karma de los seres, cuyo impulso trasciende la disolución de las kalpas anteriores. En lo que corresponde a la gran kalpa actual, en el tiempo comprendido entre el Buda destructor del samsara, el primero, y el Buda de la aspiración infinita, todos los innumerables seres humanos alcanzarán la budeidad. Estos 1000 budas de nuestra era, que estamos en el cuarto, Estos mil Budas deben ocupar el trono de diamante en el centro del continente de Shambhulin, o sea, del nuestro, el continente humano. Nuestra pequeña kalpa, o sea, por ejemplo, la de Buda Shakyamuni sería una pequeña kalpa dentro de una gran kalpa, sería la cuarta, hay mil. Nuestra pequeña kalpa correspondiente a Shakyamuni, aunque en periodo en general decreciente, o sea, el Kali Yuga, es considerada y se le dice particularmente luminosa o particularmente afortunada, porque en ella, en esto que vivimos, se muestra la vía rápida del Vajrayana, con la que así podemos salvar las innumerables dificultades y cortedad de la vida. Esta alquimia suprema de la gran compasión, que transforma los obstáculos y negatividades que se nos presenta, convirtiéndolos en aliados para el camino si practicamos lo shon, solamente se volverá a conocer con el último Buda, que ha prometido reunir las enseñanzas de todos sus predecesores. Así, después, transcurridas las 60 kalpas oscuras que siguen a la presente, aparecerá la kalpa numerosa con 10.000 budas, a la que seguirán 10.000 kalpas oscuras en las que no se escuchará tan siquiera el nombre de Buda. O sea que, si la reflexión sirve, ha de despertar en nosotros un cierto sentido de urgencia y decir, es el punto, es el minuto de ponerse en marcha, de practicar. Hemos de tener en cuenta, recordarlo, que nuestra kalpa se considera particularmente afortunada porque pertenece a los tres periodos en los que se manifiesta el mantra secreto. Fue ya así antiguamente con el Buda ya venido, ahora lo es con Buda Shakyamuni, y en el futuro, por último, lo será con el que haga mil, con el Buda Manjushri. Fuera de estos tres periodos, los mantras secretos no aparecerán jamás. O sea, en un periodo particularmente negativo, la compasión de Buda emana unas instrucciones particularmente poderosas. Buda Shakyamuni, una vez obtenida la budeidad, sentado en el trono de diamante, dijo: he encontrado un dharma, un camino parecido al néctar profundo, apacible, simple, no compuesto, radiante. Pero, como nadie entenderá lo que le muestro, permaneceré aquí en el corazón del bosque. Cuando se habla de la vida de Buda y todo lo que dice, todo es simbólico además, o sea, todo es un ser plenamente despierto, cada palabra, cada coma, cada gesto es consciente, ¿no? Y entonces reproduce, pues es un paradigma de la circunstancia de todos los Budas y de todos los que recorren este camino. ¿Cuántas veces, cuántos yogis se han recluido y han desaparecido porque el entorno es desfavorable y no entienden su palabra? Entienden la fanfarria, pero no la palabra de corazón. Todos los que están en el camino de Buda experimentan estas dudas, estos momentos, como Buda mismo. Buda es no dual, y todo Buda experimenta lo mismo. Como Como nadie entenderá lo que le muestro, permaneceré aquí en el corazón del bosque. Y así permaneció 7 semanas en silencio. Pero, gracias a las súplicas de Brahma, Indra y otros dioses y seres clarividentes, visto que sus maestros de Buda, más capaces, habían muerto, se dirigió al parque de las gacelas en busca de sus 4 antiguos compañeros de ascetismo, a los que convirtió en sus 4 primeros discípulos, con los que inauguró la puesta en marcha de la primera rueda del Dharma. Yo os aconsejo de todo corazón que a nadie le falte ese libro que se titula Nubes Blancas, Camino Viejo, Nubes Blancas. Camino Viejo, Nubes Blancas. Camino Viejo, Nubes Blancas. Camino Viejo, Nubes Blancas. Es el mejor libro que existe sobre la vida de Buda, sin comparación. Leer ese libro realmente apaciguará nuestra mente, nos hará entender con una extraordinaria delicadeza y simpatía lo que es el amor, lo que es la compasión, lo que es la bondad, lo que es la ecuanimidad, siguiendo la enseñanza de Buda, no metáforas, cosas raras, sino la misma palabra de Buda. Es de Thich Nhat Hanh. Y para los que practican el Vajrayana y demás, a esos más ese libro, porque es realmente la base que... Lo he dicho, ¿no? Lo del libro. ¿Cómo se llama? Camino Viejo, Nubes Blancas. Lo que me dijo es el modo de leerlo. ¿Eh? El modo de leerlo. El modo de leerlo. ¿El modo de leerlo? Bueno, no, yo no he pedido ningún compromiso aquí. Antes, cuando recomendaba este libro, pedía un compromiso para los que trabajan conmigo. Y ahora que leyesen un capítulo cada día. Son capítulos, son de 5 páginas, son cortitos, de menos de 3 páginas, y que leyesen un capítulo cada día, y cuando llegasen al final del libro que empezasen, y cuando llegasen al final del libro que empezasen, por lo menos 3 veces seguidas, porque es que es realmente profundo, ¿no? Y lo que es profundo es sencillo, y lo que es sencillo está cerca de lo evidente, y nosotros lo evidente es que entendemos pero pasamos, no lo vemos realmente. Entonces, pasando 2 o 3 veces, realmente se actualiza el significado del libro, ¿no? Y la bondad de la palabra de Buda. Y quien no pueda leer, que se lo lean, porque entonces es un beneficio no solamente para el que no puede leer, sino un beneficio para quien se lo lee muy grande. Y es una virtud muy grande poder tener la oportunidad de pedirle a alguien que se lo lea. Para ello, desde luego, hay que dedicar los méritos después de la lectura. Pues gracias a las súplicas de Brahma y de Indra y otros dioses, Buda enseñó a sus 4 antiguos compañeros de ascetismo, a los que convirtió en sus 4 primeros discípulos, con los que inauguró la puesta en marcha de la primera rueda del Dharma. Por esto, en memoria de ello, se coronan, como eso se produjo en lo que se llama el Parque de las Gacelas, en memoria de ello se coronan los templos, monasterios, arcos de triunfo con la rueda del Dharma custodiada por 2 gacelas. Que lo habéis visto, los que... Pues es a raíz de eso, ¿no? Es por esto. Es la primera puesta en marcha ese acontecimiento extraordinario, por el cual ahora nosotros tenemos esta oportunidad extraordinaria. De no haber sido así, que el Buda no hubiera dado enseñanzas, ahora nos encontraríamos en una kalpa oscura, muy oscura. El periodo que separa el fin de una enseñanza del principio de otra, de otro periodo de enseñanza, es llamado vacío de doctrina. Pero, aun y así, habiendo nacido en este tiempo tan favorable, si no se encuentra el maestro apropiado, la enseñanza de Buda es difícilmente comprendida. Y hay muchos obstáculos porque hay mucho ritualismo. Entonces es difícil de comprender realmente. Y en el mejor de los casos se utiliza como dharma contra el miedo o como dharma para cumplir los buenos deseos, buena vida, riquezas, buenos renacimientos, para evitar caer en estos dharmas inferiores del materialismo espiritual. Es necesario entrar en relación con un maestro cualificado, emanación de la compasión de Buda, que nos enseñe a evitar lo verdaderamente negativo y a cultivar lo más positivo, según nuestras posibilidades. Cuando se reconoce y se renuncia a la vanidad ignara del samsara, y se busca por todos los medios salir del mismo, de salir del mundo, esa es la manera correcta de practicar, que se dice seguir el dharma para buen fin. O sea, es para salir del mundo, no para arreglar el mundo. Cuando uno sale del mundo lleno de bendiciones, pues llueven bendiciones sobre el mundo, es una bendición también para el mundo. Pero no es para arreglar el mundo, eso lo alivia. Lo que arregla el mundo es vaciarlo. Pues se dice practicar, se dice seguir el dharma para buen fin. Y aprovechar entonces la oportunidad de oro que nos ofrece el tiempo en el que vivimos con este precioso cuerpo humano y las enseñanzas de Buda Shakyamuni. Después, llegadas las interminables kalpas oscuras, será demasiado tarde para nosotros, será imposible. Como vemos, pues, todo es impermanente, y aunque quizás gozamos de un precioso cuerpo humano, esta oportunidad es efímera y limitada. Y si no la aprovechamos ahora, caeremos de nuevo en los reinos inferiores, condenando a nuestro continuo mental a nuevas eras cósmicas de sufrimiento. Hemos visto o considerado brevemente el precioso cuerpo humano. Hemos considerado lo efímera de esta oportunidad incomparablemente valiosa que tenemos ahora, tan valiosa como breve. De modo que si no nos ponemos las pilas ya, se nos escapará. No se trata de las edades de las personas, porque una persona joven puede morir dentro de un año, de medio año, o de 2 años, o de 3 años. Se trata de la oportunidad de ese momento de conciencia, de ese instante de clara inteligencia que podamos tener, que esa chispa encienda nuestra motivación, encienda nuestro corazón y ya no se apague. Si se apaga, aunque después vivamos muchos años, vivir con esa piedra cerrada en el corazón, después cuando muramos, pues esta mente se irá hacia abajo con ese peso. O sea que hay que aprovecharlo ahora. No tenemos tiempo. Y pues el tercer preliminar común, el pensamiento común que cada día hay que cultivar, reflexionar sobre ello, es el que corresponde a la causalidad kármica. El sufrimiento, las causas de sufrimiento, etc. La cosmología budista contempla, lo sabemos, moviéndose en este espacio inconmensurable e ilimitado, contempla 6 reinos de existencia o esferas de sufrimiento. Todos ellos son expresión de los estados mentales que los conciben. Estos 6 reinos de existencia, ¿no? Los reinos inferiores, los estados infernales, los estados de los espíritus ávidos y los estados de los animales. Y los superiores, los estados de los humanos, los estados de los llamados semidioses o titanes y los estados de los llamados dioses. Y sobre todo eso volveremos para aclararlo. Estos son clasificaciones, no son creencias, ¿eh? Es como en una oficina o algo, cuando se clasifica algo, se clasifica por algunas características. Pueden buscarse otras características y que haya otra clasificación más o menos, pero es la tradicional. Pues todos estos reinos de existencia son expresión de los estados mentales que los conciben, entonces se renace en ese karma colectivo. Tal como el delirium tremens, todos estos estados, tal como el delirium tremens que nos conduce a los estados infernales, que se describen en número 18. O sea, el ejemplo del delirium tremens me parece para nosotros significativo. Todos esos son estados mentales, ¿no? Una persona que tiene delirium tremens parece pues que tiene pues visiones como a lo mejor de bichos que se lo comen y tal, ¿no? En la piel, y con sus mismas uñas se arranca la piel, ¿no? Esta persona está en un extremado sufrimiento, ¿eh? Digamos que está en un infierno, en el infierno de las uñas. Pero ahí no hay esos animales, no hay esa cosa, es su proyección mental. ¿Vale? No es que tenga existencia propia el infierno, es un estado mental al que se lleva por el veneno que hemos generado con nuestros pensamientos, palabras y acciones peores. Pues estos estados mentales se clasifican en número de 18, 8 calientes y 8 fríos. Además, los infiernos próximos y los infiernos de los llamados infiernos efímeros, ¿a cuál más terrible? O los estados de los espíritus ávidos, llamados pretas, que experimentan las más terribles alucinaciones de hambre, sed y todo tipo de ansiedades. Se dice que por la fuerza de los actos negativos, acumulados desde un sin principio de los tiempos, bajo la influencia de la cólera y del odio, se renace en la condición infernal, y que por la fuerza de la avaricia y de la codicia se renace en tanto que espíritu ávido, experimentando los tormentos de la más cruel insatisfacción. Estas dos esferas de sufrimiento, junto con la de los animales, son consideradas las son consideradas las de los tres mundos de existencia inferior. Los animales sufren inconcebibles torturas y miedos, entre los que renaceremos a causa de nuestra ignorancia y las emociones perturbadoras que la acompañan. Por otra parte, en los tres mundos de existencia superior se cuentan los dioses que experimentan el éxtasis del placer hasta que son arrancados brutalmente del estado divino para caer en los estados de existencia inferiores. Los semidioses o asuras, titanes celosos de los dioses, que viven permanentemente entre querellas y enfrentamientos por querer apropiarse de las posesiones y riquezas ajenas, como los nuevos ricos, ¿no? Que más y más y más y más, ¿no? Y los dioses serían los viejos ricos, que cada vez tienen menos y menos y menos, ¿no? Y hasta que, bueno, pues eso, ¿eh? Esas luchas, esos placeres de ser rico cada vez más pobre, y esos placeres de ser pobre cada vez más rico a costas de arañar, de atrapar, de pasar por encima de todo. Y de esa cultura borde, ¿no? Realmente mentalmente borde. El dinero y todo eso es gente muy grosera, es muy grosero todo eso, ¿no? Muy material, muy pringado, ¿no? Y los humanos, por eso se lavan tanto las manos y llevan ropa muy así, muy fina y tal. Uno anda muy pringado, entonces ha de lavar mucho. Y eso es lo que pasa con esa publicidad ahora de lavarse y lavarse y lavarse para vender jabón y vender perfumes y vender todas esas. Y lavarse y lavarse. Hay quien se ducha cada día, cada día. Y hay alguien, yo creo, que se ducha hasta dos veces al día. Es fatal para la salud, es lo peor que hay, es que es la destrucción, eso, la unión de tanta ducha y del sol, bueno, pues cáncer. Cuando yo era niño no había cremas de esas para el sol, ni prácticamente, sí, alguna cremilla de vez en cuando, pero ni vea esas cosas, no había nada de eso, no. Pero claro, tampoco teníamos esa manía de ducharse, ducharse, ducharse. Y entonces, pues no, la piel tenía sus capas de protección naturales y sobre lavarse los dientes es otra manifestación de ansiedad, de espíritu ávido. Y sí, cada día. Hay quien dos veces al día. Cuatro. Fíjate, qué enfermedad grave ya, ¿no? O sea que ahí delante del espejo, sí, parece que eso nos va a salvar. Bueno, está bien si mientras hacemos así hacemos a mani padme hum que purifique todo, mani padme hum. Sí, como aquel que barre, ¿no? Que sí, o mani padme hum, o barre las impurezas mentales. Si sirve para eso, sirve de algo. Y si no, para estropear el esmalte, para que haya más dentistas y más aparatos de esos. El exceso de limpieza y de higiene es una manifestación de los tiempos degenerados que vivimos. Así no vamos a limpiar ni a lavar nuestra conciencia. Eso sí, la ocupamos y la distraemos en la hiperactividad. Y así no tenemos cargos de conciencia. Porque claro, así ¿quién puede tener cargo de conciencia? O sea que los tiempos no son favorables, ¿eh? Y los humanos, el reino de los humanos, cuyo estado es considerado más favorable porque sin experimentar un sufrimiento o placer extremos, tienen la oportunidad de reflexionar sobre la impermanencia del uno y del otro. Si tienen tiempo entre lavarse los dientes y ducharse y tal, pueden reflexionar un poco. Tienen la oportunidad de reflexionar sobre la impermanencia del uno y del otro y ejercer así su libre albedrío con el objeto de salir, de liberarse de la rueda de las existencias condicionadas. Eso sí que nos hemos de ocupar. Estos seis grandes cementerios de las existencias, cementerios porque en ellos se nace y se muere, o se aparece y se desaparece, Estos seis grandes cementerios de las existencias o esferas del sufrimiento pueden considerarse como realmente existentes a nivel relativo, sea exterior o interiormente. El estado humano, aun y siendo el más favorable, puede verse afectado por características propias de otros estados. Tal como en astrología se considera que existe un signo principal y otro ascendente, mediatizado siempre por el conjunto e interrelación de las estrellas y de los planetas que inciden en sus diferentes casas, también puede considerarse a los humanos bajo la influencia de un ascendente o ascendentes que, bajo ciertas circunstancias de abono o coyunturas, pongan de manifiesto su ignorancia, su cólera u orgullo. Digamos que, evidentemente, todos nosotros, nuestro signo, en este caso, en este astro, nuestro signo es el ser humano. Pero ¿y nuestro ascendente? Hay algunos que se les ve que vienen de rinoceronte, pero directos, ¿no? Que vienen de con cuerpo humano aún, ¿no? O no aún, sino de nuevo, ¿eh? Otros que vienen de los espíritus ávidos, pero que es evidente. Otros que vienen de los reinos de los dioses, ¿eh? Que no les toques un pelo, no. Otros, muchos de los titanes, ¿no? Eso, todo ese mundo del trabajo, de luchar y de ganar más y vencer y por aquí y por allá y todo. Es eso, ¿no? La vida es eso, eso es lo digno, eso es lo honesto, eso es lo. Ven, cada uno es lo que ve. Y los hay, pues eso, que vienen de la vida anterior, ves que eran o tienen el ascendente de animal. Y de esos hay muchos, ¿no? Muchos. Empezando por mí, ¿eh? No, por eso digo animaladas. Y otros, pues como seres infernales realmente, negativos completamente, autodestructivos, etcétera, ¿no? Hay de toda esa variedad de seres. Pues todo eso acontece en cada uno de los reinos, en alguna medida acontece lo que acontece en todos los demás, ¿eh? Hay todas esas influencias. Y entonces este es nuestro karma y conviene que nos demos cuenta y lo reconozcamos y lo percibamos para poder actuar en consecuencia, ¿eh? Los seres humanos, considerados los más favorecidos, experimentan, no obstante, los tres sufrimientos fundamentales, los cuatro grandes ríos del sufrimiento y los cuatro miedos específicos. Aunque otras calificaciones más detalladas describen 8, 16 y aún más tipos clásicos de sufrimiento. Pero esta precisión repugna a nuestra mente enajenada de la realidad de que la vida es sufrimiento, que evita reconocer la realidad del sufrimiento que atesoramos en el cuarto trastero de la vida, hasta que desborda, arrastrándonos más allá de las pantallas publicitarias de esta torre de Babel, en la que nos recreamos tomando el sol junto a ríos de sangre y mares poblados de cadáveres. Hagamos un minuto de silencio para todos estos seres que se ahogan en el Mediterráneo intentando, después de una travesía a lo mejor de años, para llegar hasta las costas del Mediterráneo, quizá mujeres habiendo sido violadas en el camino, etcétera, y que después en la travesía se ahogan en el Mediterráneo. Hagamos un minuto de silencio para solidarizarnos con ella. pensemos no solamente en los ahogados, sino en los que andan medio ahogados por la vida de la abundancia. Los tres sufrimientos fundamentales comunes a todos los seres del samsara son denominados el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento cambiante y el sufrimiento que lo penetra todo. El primero de ellos, de estos sufrimientos, el sufrimiento del sufrimiento, se refiere a lo que todos reconocemos como dolor o sufrimiento, sea físico o psíquico, tal como el efecto de la sal en una llaga o la muerte de nuestro hijo único. En cuanto al sufrimiento cambiante, por el contrario, significa una de las diferencias más notables entre la mentalidad occidental y la oriental. Al sufrimiento cambiante, los occidentales lo denominamos invariablemente con la palabra placer o bienestar. Al hombre o mujer medios occidentales les es difícil concebir el placer ordinario como semilla del sufrimiento, y les es prácticamente imposible integrar esta conciencia en su vida. En el ciclo de las existencias, debido a la transitoriedad de las cosas, no hay felicidad permanente. Por ello, cuanto mayor haya sido la felicidad, mayor será el dolor a su fin. Por eso se dice que toda la felicidad del mundo del samsara, aunque felicidad en apariencia, en esencia es sufrimiento, tal como un sabroso fruto envenenado. Todo se pierde, todo se extingue, todo cambia. Los placeres, posesiones y felicidades de esta vida son como beber agua salada. Más se bebe, más aumenta la sed. Y cuando ya no se puede beber más, entonces el sufrimiento se hace intolerable. Prestigiar los placeres de la vida, como tan desmesuradamente se hace hoy día, es cultivar las causas de los peores sufrimientos y el renacimiento en los tres reinos de existencia inferiores. No ya solo en otra vida, sino en esta misma. En cuanto al sufrimiento que lo penetra todo, se refiere sucintamente a que todo lo que es compuesto se descompone y se extingue. Y como no existe absolutamente nada en el cosmos que no experimente o no sea manifestación de este sufrimiento universal, ahí el sufrimiento se derrama y lo penetra todo, interior y exterior. Nuestro cuerpo y nuestra personalidad, creados por la acción del karma y las emociones perturbadoras que nos engañan, son como un imán que atrae el sufrimiento, pues en su propia naturaleza mutable están las 8 raíces del sufrimiento específicamente humano. Nuestro cuerpo es la flor del sufrimiento. Este es el conocimiento de los Aryas, los seres nobles que comprenden este sufrimiento que lo impregna todo. Los 4 grandes ríos del sufrimiento, que forman parte de las 8 raíces del sufrimiento, los 4 grandes ríos del sufrimiento se refieren al nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, que experimentamos todos en un momento u otro, con la intensidad del karma individual que nos corresponda en el reparto de este sufrimiento. común a humanos y animales. Un indicio del sufrimiento del nacer, a pesar de todos los adornos poéticos que lo acompañan, nos lo da el propio aspecto del recién nacido en general. Yo cuando levantan el niño así, o la niña todo rojo, hombre, si soy la madre, pues pero si no soy la madre, no es bonito, es todo arrugado y con babas y todo arrugado, todo y si le dices algo hace no es bonito, así directamente no es bonito. Ahora si es el rey de la casa y entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero no es bonito, nada bonito, y no manifiesta. Hay excepciones, ¿eh? Los hay que nacen blanquitos o morenitos, pero sin una gotita de sangre, con los ojos claritos, aunque no vean ni papa, porque no ven nada. Pero bueno, es que claro, es que los conceptos se apoderan, los conceptos del mamífero y de la herencia y todas esas cosas se apoderan de la vida y nos hacen ver como real lo que no es real. Nacer en el mundo del sufrimiento ya lo expresan los recién nacidos, que no han ido a parar a un buen lugar. Así nacen, en general. Ahora, después los vestimos de seda y esas cosas ya... Bien, bueno, aquí dice, no es un despropósito concebir el nacimiento como un momento realmente temible. Tan temible como entrar a patadas en la sala de las peores torturas y las que le siguen a la salida, enfermedades, vejez y muerte nos hacen abandonar la vida generalmente con tan mal aspecto como con el que entramos en ella. No obstante, es tal el lavado de cerebro al que se nos somete que nos es muy difícil renunciar al sufrimiento y dejar de cultivar sus causas, lo que exige el deseo firme de no querer volver a nacer. Solamente la compasión irrefrenable puede vencer esta determinación de no nacer. Ahora lo ahorramos, pero el último día, si llegamos a tiempo, volveremos a hablar sobre esto y describiremos el nacimiento, etcétera, como lo describe Kalu Rinpoche, y que efectivamente es como entrar a patadas en la sala de las peores torturas. Los cuatro sufrimientos específicos del ser humano, o raíces del sufrimiento específicamente humano, los constituyen el miedo a ser separados de los seres o del ambiente que uno quiere. Un miedo terrible. Y que hoy día, realmente, con todos los genocidios y las poblaciones que han de huir de las guerras, es horrible, horrible, horrible, ¿no? Los ancianos que no pueden seguir los pasos de la huida y los hijos que han de abandonar en el camino a los padres para proteger a sus hijos, es horrible, es un infierno auténtico el que el sistema del mundo que vivimos completamente animal, el capitalismo salvaje, no es de animales, no es de gente sabia, es de bestias. Que no se sabe hacer otra cosa que ser bestia, vale, de acuerdo. Pero es de bestias, ¿no? Así nos tratamos los humanos, como bestias. Tiran un tiro allá, tiran una bomba. Enseguida es así de simple, ¿no? Las cosas. Por eso hemos de aprovechar muy, muy esta oportunidad que tenemos nosotros, porque, pues bueno, es un tsunami, ¿no? Eso. Y un día u otro nos alcanzará. Y ya nos alcanza a los que no tenemos ni un minuto al año para poder practicar y reflexionar y demás, ¿no? Pues estos cuatro sufrimientos específicos, el miedo a ser separados de los seres o del ambiente que uno quiere, no digo ya en el momento que eso se produce, el miedo a tenernos que relacionar con los que odiamos o despreciamos, por ejemplo, el ocupante, el invasor, o el rico que te ha arruinado y te da un puesto de trabajo miserable, mejor. El miedo a no obtener lo que se desea y el miedo a obtener o recibir lo que no se desea. Por ejemplo, ahora se habla de crisis económica, ¿no? ¿Verdad? Que hay crisis económica. Pues mucha gente con el miedo en el cuerpo, pero... y otros ya sudando de frío porque ya pierden el trabajo o lo que sea, ¿no? Y se les complica mucho la vida. Mentalmente se les complica también, ¿no? O sea, cuanto más grande es el amor que une a dos seres, mayor será el sufrimiento, el miedo, el sufrimiento que experimentan en el momento de ser separados por aquello o aquellos a los que más aman, odian o ignoran. El padre o la madre de familia, antes todopoderosos y venerados, ahora son separados por la muerte. Cuando son separados, cuando se quedan viudos, viudas, etc., despedidos de la vida activa antes de lo esperado y progresivamente aislados, tratados como enfermos o disminuidos mentales, porque una cosa es que las personas puedan ser disminuidos físicos, otra cosa ya es tratarlos a un físico, lo tratan como a un disminuido mental, y marginados en los campos de retiro a los que les conducen sus propios hijos, olvidados y a veces humillados por esta naturaleza tan versátil de la vida, en la que al fin descubren, sin estar preparados para ello, que todo no ha sido más que un sueño, una ilusión, un espejismo que se transforma en dolorosa pesadilla. Esa niña que dependía de ti completamente, que limpiabas el culo, que le hacías la ropita, que le preparabas la comida, que le dabas de comer, qué tal, que le llevabas al colegio, etcétera, que mamá, mamá, quiero eso, pues ahora te compro un TVO, ahora no te lo compro porque te has portado mal, etcétera, el niño, etcétera, tal, tal, que han dependido completamente de ti, que te han querido y te han tenido así y tal. Ahora te encuentras en una residencia, que es lo peor, porque también hay otros viejos, y eso de reunir a... yo no lo veo, bueno, pero bueno, ya sé que es inevitable, ¿eh? Pero no lo veo ese de reunir a todos los enfermos, ¿sabes? Se contagian las enfermedades de unos a los otros. Uno está ya con el bastoncito y ve a otro que se le cae la baba y dice, así estoy yo, ¿no? Y se deprimen cada vez más y cada vez más deprimidos, más solos. Y algunos de ellos no van los hijos a visitarlos ni nada. Aquellos que dependían tanto, eran la flor, el cumpleaños de mamá, y celebraban el cumpleaños y tal, le hacían regalos, el día de la madre y no sé qué. Ahora el día de la madre a lo mejor le envían un lazo en una tarjeta, si es que se acuerdan, ¿no? Entonces, claro, eso te hace ver que la vida, pues realmente es que ha sido un sueño todo eso. Todo ese trabajo, esa dedicación por mis hijos, etcétera. Eres otra cosa, eres una vieja abandonada en un sitio con otros viejos que, bueno, a lo mejor si podéis jugar a las damas, pues mira. También hay gente que está contenta, ¿no? En los sitios no todo eso, que están muy contentos con amigos y amigas y a los 80 años se enamoran y se casan. No sé. Una pesadilla que gira y gira con la rueda de las existencias, en las que nos esperan males aún mucho mayores que estos. Es importante al respecto que seamos capaces de determinar cuáles son estos factores indeseables, destructivos y mórbidos que nos impiden realizar la sublime liberación del sufrimiento. A tal fin, Buda Shakyamuni los ha descrito detalladamente, clasificándolos y enumerándolos como los 12 factores o eslabones interdependientes. Esa cadena de 12 eslabones es la que nos ata a estos mundos, ¿no? Una vez más, al poner en evidencia la multiplicidad e interdependencia de estos factores que nos encadenan al sufrimiento, tanto como su inexistencia esencial, nos ofrece Buda la perspectiva de una liberación tan fácil como racional, a la que basta que nos apliquemos con el esfuerzo de la práctica correcta para lograr acceder a la felicidad que no se pierde, el objetivo de todos los innumerables sabios y santos que han existido y vivido en las mismas o parecidas circunstancias que nosotros. La terapia budista, desde hace ya 26 siglos, y eso da cuenta de su experiencia y puesta a prueba, propone que nos quitemos las gafas coloreadas por nuestra ignorancia conceptual y contemplemos realmente el mundo tal como es. Cuando el ego pretende conformar el mundo a su imagen y semejanza, hay dolor. Por ejemplo, en un hospital, los enfermos molestan un poco, que llaman a la enfermera, tal y cual, un tipo de enfermos, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pum. La enfermera, pum, puf, chap, a dormir. Los mantiene ahí como vegetales, ¿vale? Eso es conformar el mundo a imagen de uno, que la enfermera quiere descansar, no tanto trabajo y tal y cual, ¿no? Pues a dormir, y va durmiendo a los otros para ella estar, que también es humano, no, yo no me meto en el juicio último de la cosa, ¿no? Todo es gradual y relativo, pero así actuamos nosotros con el resto del mundo. Uy, me viene uno, uy, se ha muerto mi hijo. Y entonces yo lo miro y doy unas palmaditas y digo, impermanencia, chico, impermanencia, y me voy. Ya he cumplido. Eso no es cruel, esto. El otro se queda con ese dolor inmenso que tiene como un océano y ese trato superficial, completamente falto de compasión, aunque con una palabra, así conformamos el mundo a nuestra manera. Eso no me quiero enterar mucho, me va a dar trabajo, etcétera, eso sí me gusta, Cuando el ego pretende conformar el mundo a su imagen y semejanza, hay dolor. Pero una vez que el ego se conforma a la realidad efímera e insustancial del mundo y de sí mismo, cesan entonces el sufrimiento y el dolor. Examinemos los elementos que condicionan nuestra presencia en la rueda de las existencias. En esta rueda, los eslabones que encadenan esta rueda, es una rueda, ¿no? Y hay unos eslabones, una cadena, y después dentro de la rueda se describen los 6 reinos de existencia. Y dentro de cada uno de estos reinos de existencia, que son pues como expresivos de lo que ahí sucede, hay también un bodhisattva, un antídoto para salir de ese estado mental. Entonces ahora vemos la cadena, y esa rueda, toda esa rueda está en manos de Yama, que la tiene cogida con esas uñas, y esa barriga enorme, los colmillos ahí, y come el pastel, esa ensaimada de sufrimiento de los 6 reinos de existencia, se los come muy a gusto. Pues veamos estos eslabones que encadenan esta rueda, los 12 eslabones o factores de las existencias condicionadas, o los 12 eslabones interdependientes. Estos eslabones son la primera malla de la cadena, el primer eslabón es la ignorancia fundamental. De la ignorancia fundamental surgen los factores kármicos que determinan nuestra condición en los reinos de la ignorancia, sea como animal, como humanos, como lo que sea. De este eslabón de los efectos kármicos surge la conciencia o espíritu individual, en que uno se descubre, bueno, ya lo veremos, como da forma a su percepción. Y de ahí surge entonces, de esa predisposición perceptiva, surge el cuerpo y la mente correspondiente, sea un animal, sea un humano, sea un dios, sea lo que sea. De la el cuerpo y mente, pues, y ahí están establecidos los 6 sentidos de percepción, visual, olfativo, gustativo, etc. Esa es la conciencia gustativa, la conciencia visual, etc. De los 6 sentidos surge entonces la posibilidad del contacto, sea un contacto visual, sea un contacto no sé, táctil, sea un contacto auditivo, lo que sea. Del contacto, entonces, de ese contacto experimentamos una percepción de las sensaciones. Tenemos una sensación. Produce una sensación agradable o desagradable o neutra, y entonces si es agradable, si es desagradable, tenemos el deseo negativo de apartarla. Y si es agradable, tenemos el deseo positivo de hacerla nuestra. En este punto, lo iré insistiendo, es donde radica el libre albedrío. Si nosotros realizamos la sensación, la vacuidad de la sensación, podemos gozar de la sensación agradable sin generar apego. Pero si nosotros codiciamos, o sea, deseamos multiplicar, o sea, de modo que cuando ha pasado la sensación queremos repetirla, entonces entramos en el curso ya que nos arrastra del deseo. Y el deseo es cada vez más fuerte y nos conduce entonces al enganche, a la codicia, a la dependencia, al apego. La palabra aferramiento me parece horrible. Mejor enganche, codicia, apego. El aferramiento en algunos casos sí va, ¿no? Ya sabéis, aferrar algo, con un hierro, el fierro, a los caballos, eso a veces puede utilizarse, pero no en general para sustituir la palabra apego, que es expresiva de apego, ego, ego. El apego está muy claro. El aferramiento ya es una distorsión más del apego, pero la matriz es el apego, no el aferramiento. El aferramiento es una consecuencia más. Pues el enganche, codicia o apego, y de ese enganche entonces ya se produce el devenir consecuente de las existencias, el nacimiento y la muerte. La ignorancia fundamental, el primer eslabón, considerada la octava conciencia, se le llama, esta ignorancia fundamental se le llama la base de todo, kuntunanshi, que corresponde al primer eslabón. Es el velo del conocimiento en el que se acumulan las nubes de las emociones que determinan el karma individual y colectivo que constituye la ilusión del yo. Esa ilusión del yo correspondería a la séptima conciencia, que se configura así separada, o sea, la séptima conciencia se le podría llamar la conciencia, se le llama la conciencia manchada. Manchada por esa ilusión ya del yo, y entonces, por tanto, os configura así separada del sol, de la sabiduría no dual, de kuntu yeshe, kuntu nanshe, kuntu yeshe. Todo, la base de todo, la ignorancia, la base de toda sabiduría. En ese punto en el que emerge el yo, nos separamos de la sabiduría porque caemos en la dualidad yo-otro, seamos animales, humanos, lo que sea. Entonces se produce esa separación de la sabiduría no dual. El elemento, esa sabiduría no dual, precisamente es el elemento primordial de todos los seres, que tiene la naturaleza característica, la sabiduría primordial, tiene la naturaleza característica de la perfecta, eterna e inmutable felicidad de nuestra conciencia divina, cuya experiencia significa el despertar, significa la iluminación que emerge al ser rasgado el velo fundamental de esta octava conciencia de la ignorancia total, tal como el sol al ser dispersadas las nubes que lo cubren. Al realizar el no yo, o sea, el despeje de las nubes, desaparece por completo el miedo. Si no hay yo, no hay miedo. Y el sufrimiento, puede haber dolor, pero no sufrimiento, y se abren los cielos. Este es el trabajo de la meditación. Pero para poder sentar a meditar hay que purificar también todas esas conceptualizaciones y cosas. Si no, siempre estamos, nos sentamos a meditar con gran aspiración y suena el teléfono, y bueno, uno tiene 70 años, pues se levanta como un resorte, a ver qué pasa, como si esperase algo del teléfono, a ver qué. O sea, es que es ya el colmo de la banalidad, ¿no? Me ha interrumpido el teléfono. Estaba meditando y suena el teléfono y salta el corazón. ¿Por qué ha de saltar el corazón? Rin, rin, rin, hombre, no es tanto. Abandonamos la meditación y a lo mejor nos aguantamos y decimos, no, estoy meditando. Pero si estuviésemos meditando de verdad, sonaría el teléfono y realizaríamos eso de que todo aparece y desaparece sin dejar rastro alguno. Ring, ring, ring, ring, y entonces se resalta después el silencio. Es el contrapunto que nos permite, como un aliado, ahondar aún más en la felicidad, en la paz, en la serenidad, en lugar de ¿quién se mueve así? Es el yo. A ver si me ha tocado la lotería, a ver si me han condonado esa deuda, a ver si me llama periquito. Es el yo más espero que os acordéis de esto cuando estéis meditando y suene el teléfono y veáis mi cara. Quizás mejor que no la veáis, que lo olvidéis, porque suena mucho el teléfono. Mientras esto no sucede, mientras no se abren los cielos, encadenados por los 12 eslabones, transmigramos indefinidamente a través de los 6 reinos de las existencias condicionadas que se describen en el interior de esa cadena, que giran vertiginosamente en torno al eje, y en el eje, se describen como si fuese una naranja, ¿no? Los gajos, hay 6 gajos grandes, y en el eje, hay que hay esa piel en las naranjas, en el eje está constituido por los 3 venenos: la ignorancia, el apego y la aversión, representados respectivamente por las imágenes del cerdo, el gallo y la serpiente. Daros cuenta que es el apego y la aversión lo que nos hace levantar o nos hace temblar el corazón cuando suena el teléfono. Es el apego y la aversión. Es una oportunidad magnífica de reconocer que tenemos apego y aversión. Y si lo reconocemos, ya estamos abriendo la puerta de la liberación. si lo reconocemos en esas pequeñas cosas. Ya sé, no, yo no soy un gran asesino, no odio a este, mira, no, no quiero que lo maten. No, no, no, no quiero que lo maten. Incluso tenemos nuestras dudas, ¿no? Es decir, no es esas cosas grandes las que hemos de solucionar, que son, sino eso, ese apego y aversión que suena con el teléfono. Esas son las semillas que hemos de purificar. ¿Y por qué se conmueve nuestro corazón a causa del apego y la aversión cuando suena el teléfono? Porque estamos no en un estado de meditación, sino en un estado de ignorancia. Porque si no estuviésemos en un estado de ignorancia, no nos dejaríamos, no nos conmoverían el apego y la aversión. Aunque hubiese algo de apego y aversión, no nos conmovería. Pero como estamos como uno que está medio dormido, no sé qué, y entonces a lo mejor que se va alguien y dice, déjame, no sabe bien ni a quién habla ni qué, pero tiene ese gesto, ¿no? Como puede ser el gesto de levantarse y coger el teléfono. Pero es a causa de que está nuestra mente en un estado de brumas, ¿vale? Por eso nos dejamos coger por los enemigos del apego y la aversión tan fácilmente. Porque si estuviésemos en un estado de meditación abierto, espacioso, confortable, apacible, sonaría el teléfono como que vemos pasar una golondrina. Igual de bonito, igual de efímero, igual de testimonio de la vida en medio de la que nosotros tenemos esta oportunidad de abrir la puerta de la paz eterna. Pero un teléfono, si a un teléfono nos lo impide, qué lejos estamos. Bueno, pues todo eso gira, estos seis reinos de existencia giran vertiginosamente en torno al eje de los tres venenos, la ignorancia fundamental, y es de la ignorancia de la que surgen entonces el apego y la aversión. En realidad hay una sola raíz, se llaman las tres raíces del sufrimiento, pero hay en realidad una sola raíz, esta raíz es la ignorancia. Representados por el cerdo, el gallo y la serpiente. A este mandala de los universos del sufrimiento, en el que vivimos sumergidos desde tiempos sin principio, en la simbología budista se le representa, lo hemos dicho ya, como al enorme vientre esférico del terrorífico señor de la muerte, Yama, señalado su ombligo por el vórtice de los tres venenos. Los tres animales que se muerden la cola. Sostenido su vientre, tan voluminoso es, por las garras de las uñas de sus pies y manos, e incluso los colmillos y dientes con los que parece masticar eternamente este festín escatológico del que nosotros, junto con todos los demás seres ordinarios, somos la carne cocinada por el sufrimiento que alimentan nuestras emociones. Si lo miramos y lo miramos y lo miramos, a la vez que una renuncia irrefrenable, surgirá en nosotros una compasión irrefrenable al contemplar ese espectáculo de los billones de seres que entran en esa cocina, son masticados, son devorados y son de nuevo regurgitados y vueltos a masticar. ¿Tenemos valor para contemplar esto? Cara a cara, mentalmente. Este inmenso mandala del sufrimiento, todo él surge de la mente y solamente de la mente. necesidad de esta práctica del Oshon, la transformación mental, si queremos liberarnos a nosotros y a los demás de todos estos reinos de existencia y sufrimiento, de los que continuaremos hablando estos días. Por la virtud de esta escucha, que seamos un poco más sensibles a la realidad del sufrimiento de los demás seres y podamos desarrollar, generar el espíritu de altruismo, de beneficio, de bondad, de compasión, para aliviarlos a todos. Muchas gracias. 20 minutos de descanso.